Sí, en la misma situación, no ha habido muchos cambios y se profundiza, ¿no? Como para sintetizar. Se está reuniendo la Asamblea de Teatreros Rionegrinos, que está muy, muy en actividad, y se hacen muchas intervenciones, se acuerdan nuevos frentes de protesta, pero bueno, alineados y cuidando un poco, por lo que yo entiendo también, en esto de no gastarse todo las energías, porque cada lucha de estas nos representa un montón, ¿no? Y lo sabemos todos. Pero bueno, se están haciendo diferentes intervenciones. La última que se hizo fue esta de en todas las salas del país y en diferentes centros culturales se presentó el Festival Entrá, que fue un festival organizado por las asambleas de todo el país, donde la Asamblea de Teatro Rionegrina estuvo muy activa. Y bueno, se fueron sumando de acá, de Viedma se sumó la cartelera del Teatro El Tubo. Justo acá no coincidimos, pero en todo el país se generó este festival para visibilizar lo que está pasando con el Instituto Nacional del Teatro y los organismos que ayudan, que fomentan la actividad cultural independiente de hace más de 30 años. Claro, hubo un anuncio, ¿no?, de que querían sacar lo que es la figura a nivel provincial, ¿no?, y que quede solamente que quede centralizado en lo que es Buenos Aires también. Claro, sí. Sacar todas las representaciones del INT en cada provincia, sí. Centralizarlo, y bueno, eso es con estos decretos de necesidad y urgencia, por eso también una de las actividades de las asambleas que están en cada provincia es articular para que se solicite a la Cámara de Diputados y a senadores, cada vez que exista un tratamiento, ver lo que pasó con esta disposición, ¿no?, justamente de la descentralización, y por decreto lo que están haciendo con el Instituto Nacional del Teatro, que lo desjerarquizan, que le sacan el consejo que ellos tienen de consejeros, ¿no? Tienen un consejo nacional en donde se deciden las políticas públicas que va a tener el Instituto Nacional del Teatro, que tiene más de 28 años de existencia. Le sacaron también la autonomía presupuestaria, al igual que otros organismos del Estado que tienen políticas públicas abiertas. Lo que están haciendo es, primero, atacar si ese organismo es autárquico. Ahora no recuerdo, pero hay muchos organismos que son autárquicos, y como sería el gobierno, para que la gente entienda, como la universidad puede tener su gobierno, ¿no?, que también tiene autonomía. Eso quiere decir que tiene autonomía de otras instituciones más importantes, que en este caso puede ser el Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, es un ataque directo, porque ataca a la vulneración de los derechos, que en este caso es el derecho y el acceso a la cultura, como podría ser a la educación, como podría ser a la salud. Entonces, lo que están haciendo es tremendo, así como están haciendo con el Hospital Bonaparte en Buenos Aires, con el Garrahan, como están haciendo, ahora se me ocurre, con la Dirección Nacional de Vialidad, salimos nosotros a hacer giras y vemos cómo está el estado de rutas en Bahía Blanca. Es realmente un peligro salir, hay que ir con mucho cuidado, haciendo muchos malabares. Y bueno, es en ese sentido que es no es solo con el Instituto Nacional del Teatro. Por eso también, desde el lugar del teatro independiente, se está proponiendo unificar las luchas, ¿no? Porque no es ya el teatro, es todo. Lo último que pasó ahora, que le sacaron la asistencia a los comedores, esto sigue y se profundiza. Miguel, consultarte acerca, más que interesante, ¿no?, este balance, ¿no? Hace algunos días también hacíamos un balance porque se cumplía otro aniversario de la creación del Teatro Abierto, el 28 de julio. Consultarte acerca de lo que se viene, a pesar de que hay una crisis, siguen en funcionamiento, el teatro no para y hay propuestas para la comarca. Por supuesto, porque lo único que tenemos es nuestra existencia, ¿no? Entonces, en el lugar en que estemos, ya sea el teatro, las radios comunitarias, en un hospital como trabajadores, lo único que todavía no nos sacaron es eso, el poder de seguir adelante, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho la posibilidad de poder seguir asociándonos desde vínculos afectivos que nos ayuden a resistir este momento, ¿no? Porque nos quieren deprimidos, entre otras cosas. Entonces nosotras seguimos en este momento, le estamos metiendo mucho junto con la Municipalidad de Viedma y el Teatro El Tubo a través del Triciclo, que es este corredor teatral que creamos el año pasado, y en donde tratamos de garantizar esto, que a pesar de todo haya un corredor teatral, que cuando pasen grupalidades puedan pasar por acá, gestionarlos, y en este caso hay un grupo de catalanas que vienen de España haciendo una gira y están bajando, después van a seguir para Puerto Madryn, y bueno, la propuesta es hermosa, se llama Caterina, de la compañía catalana Doña Calva, de España, y ellas se van a presentar en el marco del Triciclo Teatral mañana. Viernes, la primera presentación es en la Junta Vecinal del Barrio Lavalle, abierta para todo público, y también van a dar un taller de talleres híbridos para construirlos también en la Junta Vecinal del Barrio Lavalle. Esa es la primera actividad. El espectáculo se presenta con un teatro de títeres, ¿no es cierto?, y objetos. De la música va a estar en escena a través de una guitarrista, donde van a contar la historia de una abuela que es incapaz de dar algunos de sus objetos que la han acompañado en los momentos más importantes de su vida, ¿no? Esa sería como la propuesta de este espectáculo. El personaje va a ser un collage de materiales reciclados de nuestras abuelas, dicen las creadoras. Representa un homenaje a ellas y a las experiencias vividas que depositamos en los objetos, que son la resistencia del pasado en un mundo a veces incomprensible. Doña Calva, dicen las chicas, es una compañía integrada por mujeres y personas no binarias. Sus producciones son creadas desde una perspectiva feminista y comprometida con el cambio social. El proyecto teatral se articula con el lenguaje de títeres y el gesto. A través de la poética, de las imágenes, se proponen reflexiones sobre temas socio-relacionales para, más allá de abrir preguntas, intentar proponer nuevos caminos. Bien. Qué bueno, qué lindo. Bueno, Migue, muchas gracias. Queríamos por ahí charlar un ratito con vos para ver cómo están ustedes como artistas también, y bueno, también para difundir un poquito más que vamos a seguir dándole rosca a esto que viene de corredor teatral, que es sumamente necesario, ¿no? El hecho de seguir, de continuar yendo al teatro. Bueno, quería decirles que el sábado 2 de agosto a las 7 de la tarde van a estar de nuevo en el marco del corredor teatral del Triciclo, acá en El Caldero. Bien. También abierta para todo público a partir de 12 años, en Patagonia 277 del Bañado. La entrada sale 10.000 y se puede hacer la venta anticipada a través de nuestros celulares, a través de las redes de Instagram. Buenísimo. Bien, perfecto. Bueno, Migue, te agradecemos mucho y bueno, seguimos en la lucha. Sabemos de que nos vamos acompañando también, la lucha de los jubilados, de los docentes, sí, de todo, ¿no? Tenemos un montón de luchas, así que nos vamos acompañando entre todos y todas aquí en nuestra comarca para continuar resistiendo. Así es, en comunidad y en redes, porque estamos todos conectados.